Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del informativo Farco. Aquí estamos en la Intendencia del Parque Nacional Lanín. Muchísima cantidad de vecinos, vecinas, autoridades filosóficas y representantes de distintas comunidades que se acercaron ante el rechazo por parte del ministro de Ambiente de la Nación en derogar el trabajo que se hizo durante muchísimo tiempo por parte de las comunidades mapuches y el Parque Nacional Lanín en relación a declarar sitio sagrado a el volcán Lanín. Estamos aquí presentes, con mucha presencia de comunidades y cada una de las autoridades, ahora puntualmente las organizaciones sociales, haciendo uso de la palabra, pero la realidad que es muy importante todo lo que sucedió en la mañana de hoy en el patio interno del Parque Nacional Lanín, con muchísima cantidad de autoridades filosóficas, autoridades espirituales, autoridades loncos, huerquenes de distintas comunidades y muchas presencia de organizaciones sociales. En este momento está hablando Juan Bustamante, presidente de la Asociación Vecinos Sin Techo y por una vivienda digna. Escuchemos un segundito y terminamos el audio. Cuando aparece esta noticia, que duró muy poquito tiempo, cuando viene la otra dejando sin efecto esta resolución, la verdad que en ese momento también sentí una especie así de bronca, ¿no? Porque, ¿qué pasó? ¿Se hicieron mal las cosas? ¿Hicimos mal las cosas? Y creo que eso nos tiene que hacer reflexionar a todos. Y se impone la necesidad. Bueno, la palabra de Juan Bustamante, planteando reflotar la interculturalidad para que estas cosas no vuelvan a pasar. Reportó para Informativo Farco FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.